está Carlos? ¿Dónde estará qué? ¿Dónde estará qué? ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde estará qué? ¿Dónde estará qué? ¿Dónde está Carlos? Aquí estoy yo. Yo no sé, yo no sé, yo no sé dónde está, yo no sé dónde está, yo no sé, yo no sé. Nos vamos a Cartagena. Yo no sé, yo no sé.